Este centro pertenece al sistema circulatorio, corazón, vasos, venas, arterias, glóbulos rojos y blancos, sistema linfático, metabolismo, sistema óseo. Zona y centro número 5. Son la zona y el centro de la realización y así lo vamos a entender. Realización no es igual a conocimiento. La zona 5 realiza lo aparente, la máxima sabiduría del conocimiento creíble que el planeta expone como el verdadero y lo incrementa a partir de sus estudios primarios. El sabio, el inventor, el investigador, lo realzan como una idea pensamiento nacida de sus entrañas y lo prepondera como una realización propia llena de vanidad y soberbia. Esta zona pertenece a la clarividencia, adivinación, profecías, sueños premonitorios, mediumnidad, telepatía. Su expresión negativa es la ignorancia. El centro 5 realiza exponiendo y exteriorizando sus energías pensamientos en la comunidad donde se desenvuelve y lo hará según el grado energético en que se encuentran sus pensamientos. Si su zona no se encuentra activada positivamente, sus realizaciones serán ignorantes. Zona y centro número 6. Son la zona y el centro de la expresión y así lo vamos a entender. Expresión no es igual a palabra. La zona 6 expresa la distorsión de la energía pensamiento. El hombre vive y se realiza según ello, coloca todas sus expectativas, esperanzas y trabajo para conseguir su máxima expresión de felicidad. Él no cuestionará absolutamente nada del planeta, lo aceptará tal cual es, así, vivirá imitando y repitiendo lo que los otros hacen, se expresará según medio ambiente en que se desarrolle. Esta zona pertenece al amor, las virtudes, la compasión, la humanidad, el respeto, la convivencia, la donación. En su forma negativa sería la calumnia, el abuso a la buena fe, la dominación, el poder, la amenaza. El centro 6 expresa con convicción la realidad fantasía y se expresa de acuerdo con ella. La distorsión comienza con los sentidos, y si estos son irreales, entonces su vida será igual. Este centro pertenece al sistema respiratorio, lengua, manos, sentidos, pies. Zona y centro número 7. Son la zona y el centro de la grabación y así lo vamos a entender. Grabación no es igual a definición. La zona 7 graba la energía pensamiento, no define la grabación, no la puede clasificar, se pierde en divagaciones y en fantasías, y esto lo conduce a una vida insegura y llena de tropiezos. La glándula pituitaria estudia los cristales, y al no poderlos descifrar porque son indefinidos, no los puede mandar a la glándula rima. Entonces, los rechaza y los manda al sistema nervioso. Al estar estos cristales indefinidos, enfermarán al sistema, cargándolo de energía pesada y densa. Esta zona pertenece a la seguridad, la competencia, el carácter, la personalidad, la constancia, la voluntad, la memoria, la definición. El centro 7 perderá el rumbo de su existencia, su vida no está definida, y al no estarlo, el equilibrio es inexistente. Las energías pensamientos de ese hombre acaban siendo presa fácil de otros que se adueñarán de su vida, dominándolo y esclavizándolo.